Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a este especial fin de año y comienzo de un año nuevo en el que ponemos todos nuestras mejores expectativas y para hablar de todo lo que de alguna manera es misterio desconocido por venir, vamos a hablar de misterios precisamente con una persona que conocéis bien. Él es Juanje Vallejo, a quien damos ya la bienvenida. ¿Qué tal, Juanje? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay, amigo? ¿Cómo estás? Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Pues a ver si lo tenemos felices, porque todo apunta que vamos a estar un poco así como en un movimiento realmente que el mundo se está convulsionando día a día. ¿Por qué celebramos? Y pregunta, es una pregunta de curiosidad personal. ¿Por qué celebramos, Juanje, la Navidad en un tiempo en el que parece ser que ni Jesús de Nazaret puede ser que naciera en este tiempo? ¿Es así? No sabemos ni en qué año ni en qué época del año nació Jesús de Nazaret. No lo sabemos. Entonces, bueno, para que te hagas una idea, es imposible que el año cero sea correcto, porque si vamos a la nomenclatura romana, al calendario romano, Herodes habría muerto antes del nacimiento de Jesús. Y eso sería imposible, porque supuestamente Herodes luego mandó acabar con la vida de un montón de niños y tal historia. Ni el año cero es correcto. Y menos que sepamos la fecha del nacimiento de Cristo respecto al año en sí. En ningún texto aparece que él naciera un 24 de diciembre. Es más, incluso dentro de los ortodoxos hay algunos que piensan que nació el día 6 de enero. Pero ni siquiera eso, no tenemos absolutamente ni idea. Por los textos, si hacemos caso a que realmente, Jesús nace en un corral y tal, y hay ganado que es trashumante, esa trashumancia debería de haberse hecho en verano, con lo cual parece que Jesús posiblemente nació en verano, pero tampoco dicen que en verano, porque hacía frío y le hacía falta al niño el burro y el buey, no sé qué, y tacatá, entonces sería en la primavera. O sea, no tenemos absolutamente ni idea de cuándo nació Jesús de Nazaret, no tenemos ni idea de la fecha y el año. Seguro que no es el cero, ¿vale? O sea, segurísimo. Uh-huh. Entonces, dime. La Navidad tiene en distintas culturas distintos significados, es decir, que este tiempo es de origen pagano, digamos, que tiene que ver con el solsticio de invierno. A ver, esto tiene que ver con una fiesta que había en la antigua Roma, que era la fiesta del Sol Invictus, que se celebraba justo en esa fecha. Entonces lo que hizo la iglesia es, como en Roma estaba el poder político, pusieron el poder religioso y cambiaron una fiesta por la otra. Dijeron, bueno, pues básicamente para nosotros el solsticio de invierno lo que simboliza es el nacimiento de la luz, o sea, en el solsticio de invierno lo que sucede es que no es el día 24, también está mal, es el día 21. Está la noche más larga y el día más corto y a partir del día siguiente la luz le empieza a quitar parte del tiempo a la oscuridad. Entonces, por ese renacimiento de la luz, que era la fiesta, repito, del Sol Invictus, tampoco tenía nada que ver con el cristianismo ni con nada, pues se pone el acuerdo de que Jesús nació ahí y la fiesta de la Navidad está ahí. Y luego la Navidad sí simboliza igual en todos los países, no solamente es el nacimiento de Cristo, sino que es una fiesta que creo que tiene una serie de connotaciones comunes, como es estar con la familia, recordarte quién eres, hacia dónde vas, compartir también con tus amigos. Es una fiesta muy occidental que ha permeado ya hasta incluso en el mundo árabe. Curioso porque en el mundo árabe esto hace años era impensable, ver ese tipo de celebraciones en algunos países, tipo Arabia Saudita, por ejemplo, y cada día más la Navidad ha permeado también incluso hasta en el mundo árabe, porque es bonito tener una fecha en la que estar con la familia, con los amigos, compartir, que haya regalos, es una fiesta, bueno, pues muy familiar y que sí ha permeado en todo el mundo, ya te digo, incluso en el mundo no cristiano. Es habitual que una civilización ocupe con su, evidentemente, sus costumbres y su cultura y también con sus edificaciones lo que había antes. Estamos en una serie de sustratos de cultura, sustratos incluso de civilizaciones que están uno encima de otro y que una mezquita sustituye a una iglesia y que un templo sustituye a un monumento en distintas civilizaciones, es algo habitual este reseteo continuo cuando una civilización se impone a otra? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así, eso no va a cambiar. Esto es tan absurdo como que donde había una mezquita, pues encima pongo la catedral. Ahí tienes, por ejemplo, la famosa catedral mezquita de Córdoba, que es algo excepcional porque respetaron la sala de las columnas del rezo, ¿no? La catedral de Granada, donde yo soy, exactamente igual, se hizo encima de la mezquita antigua. ¿Por qué? Porque cuando llega una cultura distinta, hay una distribución del espacio público y esa distribución del espacio público es muy similar prácticamente todos sitios, ¿no? Hay una parte central donde de la ciudad donde tiene que estar el poder religioso y el poder político, pues el ayuntamiento y enfrente la catedral. Eso es lo que se ve aquí en América Latina, se lo ves perfecto, ¿vale? Como son países nuevos que se crean después, está todo perfecto. Siempre está el poder político y el religioso, están uno al lado del otro. Entonces, claro, pues se superponen las culturas y lo que hacen es simplemente construir encima sin más. Un ejemplo muy exagerado de esto lo tienes en Jerusalén, donde la gente va por la Vía Dolorosa, la vía por la que caminó Cristo supuestamente en el momento de su crucifixión, pero el estrato arqueológico real está 6 metros por debajo. O sea, la gente no camina por la Vía Dolorosa. ¿Por qué? Porque además hacían una Jerusalén encima de otra, construían casas y tal, historias encima de las que ya había. Entonces, si tú quieres pisar el estrato arqueológico de Jesucristo, eso lo hago yo cuando hago mis viajes de autor a Israel, que espero poder volver a hacer cuando se termine todo el conflicto que hay por allá, para que la gente pise el estrato arqueológico de Cristo, ¿vale? Pues te toca ir, por ejemplo, yo voy a la ciudad de David, y si tú vas a los restos arqueológicos de la ciudad de David, llega un punto en el que llegas a las antiguas escalinatas del templo, por las que pasó Jesucristo sí o sí. Entonces, esto es tan ridículo como que ahí no vas a ver adoración cristiana ni 1000 tíos rezando encima de esas escaleras que las pisó Cristo sí o sí, y los vas a ver en la Vía Dolorosa, en la que no caminó Cristo jamás en la vida. ¿El mundo es así de absurdo? Sí. Pero es que, claro, muere este personaje y era necesario crear toda una serie de puntos de adoración. Esos puntos de adoración, como esa Vía Dolorosa, ¿se corresponden a la realidad histórica y arqueológica? No, para nada. Sin embargo, hay monumentos a lo largo de la historia que no han sido repuestos o reposicionados por la civilización que le acontecía en cuanto a monumentos extraños, que de los que todavía no se ha averiguado prácticamente nada, aunque se ha avanzado bastante en su conocimiento. Estoy hablando en este caso de las pirámides de Egipto, por ejemplo, no han sido sustituidas por un monumento especial. Yo creo que porque no eran ni siquiera un monumento, o como dicen, nos han intentado hacer creer, eran, digamos que hitos funerarios. ¿Eran las pirámides generadores de energía? ¿Qué eran exactamente y cómo no se han sustituido por otros monumentos en cuanto a otras civilizaciones que vinieron después? No, lo que tenemos claro, por ejemplo, es, vamos a ver, si nos vamos al comienzo, lo que tenemos claro a nivel histórico de por qué se construyen las pirámides, que habría que irse ante la antigua Sumeria y en concreto entre la pirámide de la ciudad de Ur. Está claro que esas pirámides, cuando se construyen hace 5.500 años, que eran pirámides de adobe, eran un teléfono para hablar con los dioses. Allí los sacerdotes se subían, hacían rituales y se ponían en contacto con lo divino, con unos dioses que vivían en las estrellas. En el caso de la meseta arqueológica de Giza, que es la zona arqueológica más importante del mundo, es bastante más complejo, ¿vale? Porque las tres pirámides principales que se les atribuyen a Keops, Kefren y Miquerinos reflejan el cinturón de Orión sobre la faz de la Tierra. El cinturón de Orión, esas tres estrellas, eran para los antiguos egipcios la puerta del Duat, la puerta del más allá, la puerta que tú abres y allí llegas y están los dioses, a la cabeza de ellos está el dios Osiris. Entonces, no deja de ser curioso que en la meseta de Giza representaran las tres pirámides hermanándolas con las estrellas, con unas estrellas en las que vivían los dioses, que era el cinturón de Orión, y luego la importancia que esto tuvo en el Antiguo Egipto, importancia de la que podemos discutir mucho, porque para muchos son tumbas de Keops, de Kefren y Miquerino. Yo no lo creo, y no lo creo por diferentes motivos, porque si nos vamos a los textos egipcios, por ejemplo, cuando llegan los faraones, que son de origen griego, después de que Alejandro Magno se quede con el control de Egipto, vemos que se hace una serie de textos. Uno de ellos es la Estela de Inventario, donde se hace un inventario de todos los antiguos monumentos de Egipto. Y allí lo que dice es que la Gran Pirámide es el templo de la diosa Isis, el templo de la diosa dadora de vida. Y creo que esto es bastante, bastante claro. Luego tampoco es casual, por ejemplo, que la Gran Pirámide por dentro tenga tres cámaras, una por debajo de la meseta de Giza. La meseta de Giza es una planicie enorme de roca pura, por eso puede aguantar el peso de la Gran Pirámide. Hay una cámara que está debajo de la meseta de Giza, una cámara que está en el intermedio de la pirámide y una cámara que está en la parte superior. Tres cámaras que son completamente distintas. Una está excavada en roca y parece, entre comillas, una cámara inacabada, o no, o la dejaron así a posta, ¿vale? Una cámara que se llama la cámara del caos, le podrían haber puesto la cámara de mi abuela, no tenemos ni idea de cómo se llamaba. Luego en el centro de la pirámide una cámara que se conoce con el nombre de la cámara de la reina, que le podrían haber puesto la cámara de mi tatarabuela, porque tampoco allí se encontró reina alguna, ni tenemos absolutamente ni idea de para qué servía, que además tiene, es curioso porque esta cámara tiene dos respiraderos, entre comillas, porque si allí lo que había era un cadáver, tampoco le hacía falta respirar. Dos respiraderos que dan y que señalan directamente dos constelaciones muy claras, que son la constelación de Orión y la constelación del Dragón, para ser exacto. Y luego una cámara superior, que le llaman la cámara del faraón, que le podían haber puesto la cámara de Pepita López, porque tampoco se encontró faraón alguno, que es de granito rosa, una piedra distinta, que es mucho más dura, que es mucho más difícil de trabajar, y además ahí el tamaño de las piedras es colosal. Son piedras que pueden pesar algunas más de 150.000 kilos. Tampoco esto es casual. Esas tres cámaras, para mí, en mi hipótesis, simbolizan el concepto del universo para los antiguos egipcios. El mundo de los vivos, la cámara que está en medio, el inframundo, la cámara que está abajo de la pirámide, y arriba, la supuesta cámara del faraón, el mundo en el que viven los dioses, ¿vale? Esa es mi interpretación, pero ¿puedo demostrarlo? No, ¿vale? Lo que está claro es que incluso las pruebas arqueológicas que hay, que de esto no se habla, como por ejemplo las famosas reliquias de Dixon. Dixon fue un arqueólogo escocés que estuvo excavando en el siglo XIX en la pirámide, y es el único que encontró algo en la pirámide. Encontró una bolita de piedra, encontró un gancho de cobre, y luego aparte encontró una vara de cedro, ¿vale? Entonces, esa vara de cedro que aparece justo en la cámara de la reina, la cámara que está en el centro, en uno de los respiraderos, se le pudo hacer una prueba de carbono 14 que supuestamente iba a refrendar la antigüedad de la pirámide, según la arqueología, en torno a unos 4.500 años de antigüedad. Sin embargo, la vara de cedro dio 3.300 años de antigüedad antes de Cristo, con lo cual nos vamos 8 siglos atrás, donde ni siquiera existía el primer faraón de Egipto, que era Narmer o Menes, ¿vale? Entonces, la prueba científica está ahí, rompe completamente con lo que es la teoría de que la pirámide sea de Keops, pero de esto no te va a hablar nadie, todos calladitos, que están más bonitos. No, no te oigo, creo que estás muteado. Estaba muteado para no interferir. Te decía, no, Juanje, que todo lo que tiene que ver con la egiptología y todo lo que tiene que ver con el examen de los restos arqueológicos de todas las épocas tiene muchísima discusión en cuanto a que es como un coto cerrado también. Allí no existe la discusión. En muchos ámbitos no existe la libre discusión, pero en el ámbito arqueológico tampoco existe mucho esa discusión. Lo que se da por asentado, se da por asentado, y ahí nos tenemos que creer en los libros de texto que las pirámides, por ejemplo, se hicieron tirando de rulos para arriba y para abajo. ¿Cómo se explican estos saltos evolutivos, como puede ser alta tecnología, tecnología, que realmente la pirámide se hizo con esa intención de apuntar a tres estrellas que para ellos tenían significado, de tener unas coordenadas geográficas y astronómicas muy singulares. ¿Cómo se explican estos saltos evolutivos rápidos, como parece que fue este, en el desarrollo humano? Y una pregunta añadida, ¿por qué o crees que ha habido un reseteo de este desarrollo humano a lo largo de la historia? Es decir, que llega un momento en que la tecnología o cualquier otra característica que pues señale el ser humano se borra de los libros y aparece algo nuevo en lo que nosotros de alguna manera creemos hoy. A ver, básicamente aquí el problema que es muy complejo es, si tú te vas al Antiguo Egipto, por ejemplo, ¿cómo es posible que antes del nacimiento de la cultura egipcia, lo que es la cultura nagada y toda esta zona que había, todo lo que había por allí, por la zona, o al principio, se talle, por ejemplo, la piedra diorita, que es durísima, alguna de la piedra diorita pasa a dureza 9? ¿Cómo es posible que la tallen con una perfección increíble? Yo muchas veces le digo a la gente que más que la Gran Pirámide y su misterio a la hora de la construcción, cuando están conmigo en mis viajes de autor en el Museo Arqueológico del Cairo, les digo, mirad la estatua de Diorita de Kefren. No vais a ver una cosa igual en todo el resto de la cultura egipcia. O sea, hacían tallas con piedra mucho más dura y tallas mucho más complicadas al comienzo de la civilización egipcia que después. Es más, en el Imperio Nuevo, con todo el esplendor de Egipto, que era el único país que tenía, digamos, escuelas, universidades, con una sociedad súper compleja, ya no sabían hacer pirámides. Ya no eran capaces de hacer lo que habían hecho sus antepasados. ¿Cómo se justificaría esto? Entendiendo que tuvo que haber otra humanidad antes de esta humanidad. Entendiendo que historias como la Atlántida, el lugar en el que hombres y dioses vivieron juntos, según los textos de Platón, fue real y que ahí la gente recuperó y aprendió una tecnología que con el paso del tiempo se fue perdiendo. Un mundo que desapareció y además por eventos geológicos muy claros, como es el Draya reciente, que tuvo lugar hace como unos 14.500 años, donde el nivel del mar sube 125 metros. Y estoy hablando de geología. Ahora lo podéis buscar en Google si ponéis Draya reciente. Entonces, esto transformó el mundo y es posible que borrase civilizaciones enteras, civilizaciones de las que no sabemos nada. Hasta hace poco, esto que yo decía era una locura, ¿no? Aunque hay grandes escritores, como es el caso de Graham Hancock, que era muy de moda por sus series en Netflix, que habla de esto. Y esto era una locura hasta hace muy poco, hasta que de repente un señor que se llama Klaus Schmidt, un arqueólogo alemán, se fue a excavar a un lugar que es Göbekli Tepe, o el Monte Ombligo en Turquía, donde demostró que había civilizaciones en la Tierra hace ni más ni menos que 12.000 años. Ojo con esto. Hasta hace poco la arqueología nos decía que lo más antiguo que había como civilización era en torno a 5.500 años, la antigua Sumeria. También en Mohenjo-Daro y Harappa, en Pakistán, surge por esa época una civilización, también en la antigua China. Y que antes, básicamente, éramos unos tipos que vivíamos en cuevas, en taparrabos, o que vivíamos en chozas en el bosque. Sin embargo, Göbekli Tepe demuestra que eso no es real, que realmente hubo una gran civilización en Oriente Medio hace, repito, hace 12.000 años, una civilización de la que no sabíamos nada, de la que han aparecido 16 templos, pero es que ya se ha excavado un segundo lugar arqueológico, que es Karahan Tepe, que nos parece que nos manda un poquito más atrás incluso, pero es que faltan más de 50 lugares arqueológicos más por excavar que ya se han detectado. 50. Entonces, claro, tuvo que haber una humanidad antes de esta, y esa humanidad fue capaz de hacer grandes prodigios o tenía grandes conocimientos en tecnología que, por desgracia, se acabaron desapareciendo. Me gustaría hablar de las energías que manejaban este tipo de sociedades, este tipo de civilizaciones perdidas. Hemos recorrido un poco a vuelo pluma lo que es la pirámide en sí, aunque tiene todavía mucho por descubrir. ¿Es posible que civilizaciones antiguas tuvieran acceso a una fuente de energía avanzada, esa que estamos buscando todos y todavía se sostiene sobre todo lo que tiene que ver con el petróleo. ¿Cómo surgieron estas tecnologías tan avanzadas si no tuvieran un soporte tecnológico y también energético sólido para poder hacer estas maravillas que hoy todavía se conservan después de miles de años? Si supiera esa respuesta, escribiría un libro o haría las patentes y me forraría, ¿vale? Claro que sí. No tengo ni idea. Lo que te puedo decir claramente, ¿vale? Es que, mira, tú te vas al Líbano, un lugar que se llama Baalbek, en el Valle de la Beca, y allí está la piedra tallada y movida más grande del mundo. 2 millones de kilogramos, con M, 2 millones de kilogramos. Es más, hace poco excavaron en torno a la gran piedra del sur, la piedra de Baalbek, y ha aparecido una abajo que posiblemente sea todavía más grande. No hay forma de sacarla, obviamente, pero si la sacaran sería más grande. ¿Cómo es posible que hace miles de años? Porque claro, pues mucha gente, esto lo hicieron los romanos, que es la cosa más estúpida que he escuchado en la vida, porque ahora, ¿cuándo Roma construyó así? A los romanos jamás les hicieron falta mover piedras, no de 2 millones, ni de 1 millón de kilos, ni de 500.000. Cuadriculaban piedras, hacían unas fortificaciones maravillosas y perfectas y no tenían que meterse en otro lío. Eran unos genios de la ingeniería. ¿Para qué se iban a complicar? Como cuando haces un castillo medieval, los romanos construían así. Entonces, el tema es, ¿cómo alguien hace miles de años, que ni siquiera sabemos qué civilización y qué cultura lo hizo, movió en Líbano 2 millones con M de kilogramos? 2 millones. Pero es que la terraza en la que está el templo de Júpiter Capitolino, que para mí esa terraza obviamente no es romana, es anterior a la época de Roma, ahí digamos que coincido con muchos investigadores, tienes tres piedras, las famosas, el Trilithon, donde hay tres piedras de 750.000 kilos cada una que están elevadas e incrustadas en la terraza. Pero es que en la parte de abajo de la terraza hay otras 12 o 15 piedras que no pesan menos de 500.000 kilos. Yo me he estado fotografiando ahí. Roma jamás construyó así porque no le hacía falta, ¿me entiendes? O sea, es que mover tantísimo peso es una auténtica barbaridad y requiere una cantidad de esfuerzo tremendo que si no está justificado, pues obvio, no tiene sentido. Entonces, ¿qué tecnología utilizaron en ese momento? Ojalá lo supiera, no tengo ni idea. Lo que tengo claro es que los restos están ahí, como es el caso de la Gran Piedra del Sur en Baalbek, o si quieres ver un enigma arqueológico que alucinas en cuanto a tecnología imposible, mira los muros de Sacsayhuamán. Los muros de Sacsayhuamán en Perú, justo al lado del Cuzco, tienen piedras de más de 150.000 kilos, donde algunas tienen hasta 12 ángulos distintos. O sea, tú con 150.000 kilos no te los puedes echar a cuestas, a ver cómo me encaja la piedra, lo saco otra vez, luego porque es como una especie de puzzle, pero en vertical. ¿Cómo leche hicieron eso los incas? Que además llegaron los españoles y ni siquiera se preocuparon de cómo esta gente era capaz de construir así, porque también lo veían como una auténtica locura. O sea, ¿para qué manejar tal cantidad de peso de esa forma? No era práctico, ¿vale? El caso es que esas construcciones siguen ahí y ni los terremotos han sido capaces de acabar con ellas. Entonces, no tenemos ni idea de cómo funcionaba esa tecnología y lo peor es que no hay textos que nos digan cómo funcionaba esa tecnología. En el antiguo Egipto hay textos que hablan del shamir, que es una especie como de taladro mágico, una cosa así, pero no hay más explicación sobre esto. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, que tampoco lo puedo demostrar ni mucho menos, aquí el tema es el siguiente. Estos conocimientos se manejaban entre un grupo pequeño de personas y era un conocimiento que pasaba de padres a hijos. ¿Por qué? Porque ese conocimiento me daba a mí muchísimo poder. Podía hacer que yo viviese como un tipo rico toda la vida, trabajando para el faraón o para el rey y haciendo prodigios que la gente dijera que prácticamente son de otro planeta. Por eso luego ese tipo de conocimiento además se perdió. Ese tipo de linajes acabaron desapareciendo en la historia y nos tocó resetear y empezar de cero. Ahora, siempre también he pensado que tal esfuerzo, ¿vale?, tuvo que ser por algún motivo muy importante. Motivos que hacían que nos pusiéramos en contacto otra vez con esos dioses de las estrellas, pero no sabemos utilizar a día de hoy esos teléfonos, ¿vale? Tenemos ahí la pirámide, pero no sabemos cómo se utiliza para llamar a esos dioses que viven mucho más allá de nuestra realidad. Seguramente estamos viviendo las mismas fases que han vivido nuestros ancestros en cuanto a eso que decías, del sostenimiento, el mantenimiento y el ocultamiento del poder para poder tener un privilegio sobre el resto de la masa. Hoy estamos viviendo eso. Hace muy pocos días en Estados Unidos, altos cargos de departamentos del Estado han confesado públicamente que han tenido contacto los militares con objetos extraterrestres, con seres que tripulaban esos objetos extraterrestres, que han sido capturados. Y eso estoy hablando no de un testigo, sino de personas del ejército estadounidense que hace pocos días, como decía, declaraban de una forma en un comité oficial, que eso había sido así. Y es más, que habían hecho tecnología inversa de toda la aparatología y la técnica que habían encontrado en esos supuestos, bueno, ya yo no digo ya ni supuestos, en esos aparatos que no tienen origen extraterrestre. Estamos viviendo también más de lo mismo, es decir, hay unos personajes dentro de esta trama que nos invade, que se llama creencia, paradigma, sociedad, que hace que unos sepan mucho y estén en contacto con los que más saben y otros estemos en la verdadera inopia soportando a esto que se llama poder. A ver, lo que ha sucedido en Estados Unidos, y yo estuve muy pendiente de lo que pasó hace pocas semanas, es la segunda comparecencia que hay entre el Congreso de los Estados Unidos de América. En la primera había un personaje que se llamaba David Grush, y David Grush, que trabajó para la CIA muchos años, lo que comentó era efectivamente que él tenía información de que, en este caso el Pentágono, altas esferas del Pentágono, tenían acceso a naves de otros mundos que habían sido capturadas. Es más, habla hasta que cuál es la primera nave que se capturó, que no es en Roswell 1947, es anterior en Italia. Es en la Italia de Mussolini cuando cae uno de estos objetos, lo guardan allí, los norteamericanos se lo llevarían hasta Estados Unidos. Eso es lo que habla David Grush. Y aparecían también dos pilotos norteamericanos para ser concreto, que habían estado en contacto con este tipo de tecnología y que claramente, sobre todo uno de ellos, David Frevor, comentaba que para él eso era algo de otro mundo, que no existe tecnología humana que sea capaz de replicar eso, que los chinos o los rusos podrían tener armas. Bueno, los rusos no tienen ninguna arma avanzada, si no en la guerra de Ucrania ya habrían arrasado. Si los chinos tuvieran algo así, primero sería haría un desequilibrio geopolítico brutal. Segundo, no existe. O sea, los chinos tampoco tienen esa tecnología. Entonces, escuchar eso delante del Congreso de los Estados Unidos creo que ha sido histórico. Esta segunda comparecencia, desde mi punto de vista, ha sido un poco una patochada, ¿vale? Estaba Luis Elizondo, pero tampoco dijo todo lo que él sabe o todo lo que él podía decir, porque el problema aquí es que siempre estamos en el mismo bucle. Con David Grush pasó igual, ahora con Luis Elizondo, que también trabajó para la CIA y es más, fue el director de este programa de investigación de OVNI. No puedo decirlo aquí, pero si quieren en privado se lo digo. No puedo decirlo públicamente, pero en privado se lo digo. No puedo decirlo públicamente, pero en privado se lo digo. Es como una especie de letanía horrible, ya, de la que no salen. Pero ha habido algo que creo que es curioso. Primero, que se llegue a hablar públicamente de esto en unas esferas tan altas. Creo que eso es positivo, ¿vale? Y luego lo que está claro es que ha sucedido algo que jamás había pasado. Dentro de ese núcleo de personas que tenían acceso a esa información que era súper, hiper, mega restringida, un par de ellos le salieron rana, dijeron, esto es importante que lo sepa la humanidad, me la juego y tiro para adelante. Y han tenido apoyo político, como por ejemplo de Marco Rubio, que por cierto ahora va a ser el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Marco Rubio les apoyó sacando una ley que protegía que pudieran hablar públicamente, aunque tuvieran una cláusula de confidencialidad con el gobierno norteamericano, en concreto con el Pentágono. ¿Vale? Entonces lo que hemos visto es algo nuevo. Yo hablo de esto cada dos por tres con amigos y muchos me dicen, Juan, que en el 2028 esto ya se va a hacer público, otros que en el 2030, otros que en el 2026. Yo no creo que sea tan fácil, porque al final el conocimiento es poder. Estamos otra vez en un momento geopolítico muy, muy complejo, con el mundo dividido en dos, con dos ideologías que no paran de pegarse en otra guerra fría. Y entonces que en una guerra fría alguien saque un as debajo de la manga, ya que con esas naves se puede llegar a hacer, por ejemplo, ingeniería inversa, No lo veo fácil. Ellos siempre tienen la ley de seguridad nacional. La ley de seguridad nacional es muy sencillo. Usted puede venir en el Congreso, decir lo que quiera. Los congresistas pueden decirme lo que quieran. Yo saco la ley de seguridad nacional, que lo que dice es: ustedes no pueden entrar en estas instalaciones o en estos lugares porque atentaría contra la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Y esa ley, por encima de esa ley, se lo doy a una persona que es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, complicado. Bueno, ahí lo dejamos en cuanto a que está ocurriendo, de que creo particularmente que se nos está preparando para un acontecimiento que Ojalá. evidentemente es tan, tan traumático, puede ser tan traumático, aunque a lo largo de la historia nos han ido, de la historia reciente, nos han ido acostumbrando a esa idea, los alienígenas, las civilizaciones extraterrestres, los UFOs volando por aquí y por allá. Pero hay momentos de la historia en los que las civilizaciones como que se esconden de un evento terrible que ocurre en la superficie y se ocultan debajo de esa superficie. ¿Qué nos puedes decir de descubrimientos como las estructuras subterráneas que hay en Turquía, en Derin Kuyu, en cuanto a que hay por todas partes lugares en los que parece que ha habido miles de personas viviendo debajo de tierra, como si por encima hubiera ocurrido un desastre o algo, un evento catastrófico que hubiera impedido incluso respirar el aire que respiramos ahora? Miles de personas, no, que había más de 1 millón de personas debajo de tierra en Turquía. Entonces, bueno, he estado muchas veces en Derin Kuyu, este año he estado otra vez. Y bueno, es una auténtica maravilla, es todo un laberinto bajo tierra, es una locura, ¿vale? Es un laberinto entre debajo tierra, un laberinto de 10 pisos, que además está comunicado por un túnel de 8 kilómetros con la ciudad aledaña de Kaimakli. Ten en cuenta que esas ciudades estuvieron ahí muchos miles de años y la gente que pasaba por encima no era capaz ni siquiera de ver los respiraderos. Pero no solo eso, todos los millones de toneladas de roca que se tuvieron que sacar de ahí para hacer la ciudad, ¿dónde están? ¿Dónde están los escombros? Nadie sabe dónde. Entonces, esto es algo realmente loco. Para algunas personas, las ciudades subterráneas, digamos que serían. Para algunos piensan, por ejemplo, que podría ser un refugio humano cuando hubo la última mini glaciación en torno a hace unos 12.000 años, hubo un pequeño periodo glacial y hacía mucho frío y la gente tenía que estar ahí debajo y entonces hacía mucho menos frío, la temperatura era mucho más controlable. Y la otra opción es que hubiera algún tipo de guerra muy extraña, donde la gente decidió meterse ahí debajo. El caso es que todas esas ciudades, para que te hagas una idea, que están en esa zona de Turquía, en Capadocia, se han descubierto ya más de 200, pero excavadas no habrá ni 50, ¿vale? Nos hablan de un mundo que se nos olvidó, de un mundo que nos lleva muchos miles de años atrás, de un mundo donde a lo mejor nos tuvimos que esconder porque había enemigos muy poderosos fuera, porque además lo curioso de esas ciudades es que están hechas para ir cerrando de nivel en nivel e ir escondiéndote hacia abajo, no saliendo, ¿vale? Entonces, nada, pues ya te digo, restos de otra civilización, de otro mundo, que son humanas, que fueron utilizadas por los humanos, pero que no tenemos ni idea realmente de para qué sirvieron. Hay teorías que dicen, Juanje, que los extraterrestres son más humanos que nosotros, es decir, que todos somos humanos, que el viaje en el tiempo se descubrió ya hace tiempo, que ha habido experimentos y más de los que han podido fluir a la opinión pública, o al menos en la superficie, y que estos supuestos extraterrestres no son más ni menos que terrestres en viaje temporal. Que vienen desde el futuro para poder estar en este momento con nosotros. ¿Crees en ese tipo de teorías? ¿Crees en el viaje, en el tiempo, de tal manera que seamos nosotros mismos los que recorremos, damos un paso atrás para venir a vernos como éramos e intentar evitar cualquier catástrofe de este tipo? Yo no, a ver, yo no me cierro a ninguna teoría, ¿vale? No me cierro al tema de los crononautas. No porque en la antigüedad alguien inventase una máquina del tiempo, que eso no me lo creo. sino que nosotros mismos descubriéramos cómo viajar en el tiempo dentro de 20.000 años y entonces seamos capaces de venir al pasado. No sé a qué, ¿vale? No me cierro esa posibilidad. La veo súper interesante y es una cosa que me desvana la cabeza. No, para nada. Porque yo con la que más obsesionado estoy es que somos parte de un multiverso, que es de lo que nos habla la ciencia. Que este universo es uno, el que estamos nosotros, donde nos desarrollamos, donde vivimos y tal, pero que hay mucho más universo. Y si hubiera viajeros en ese multiverso y vienen para acá, por eso es tan complejo entender el fenómeno OVNI. Y otra hipótesis que también cada día coge más fuerza es la de los criptoterrestres. Porque no deja de ser curioso que todos los informes que ha habido, tanto del incidente USS Nimitz del año 2004, que aparece en el Congreso, en la comparecencia que hemos estado hablando antes, y ahí estuvo David Frauer, el piloto este que los ve debajo del agua y sobre el agua, ¿vale? Cada vez hay más información de la relación de esos ovnis con los océanos, con que se esconden ahí, con que se meten ahí. Tenemos vídeos clarísimos, como por ejemplo es el del caso Aguadillas en Puerto Rico, ¿vale? Donde se ve meterse un objeto y salen dos. Entonces, esto es lo que yo creo que va a estar más detrás del fenómeno ovni, ¿vale? O viajeros de un multiverso o criptoterrestres que están aquí con nosotros desde hace miles de años. De todas formas, darle una sola explicación al fenómeno ovni es muy difícil. Es que a lo mejor son varias explicaciones. Por eso es tan, tan complejo. ¿Cómo sería, Juanje, un universo o un viaje, según tú, entre universos paralelos, si es que fuera posible? ¿Cómo se podría establecer ese viaje? ¿Has divagado, has estudiado, has profundizado en esto? Eso se lo dejo a los físicos, ¿vale? No es un tema mío. ¿Cómo podría viajar entre mundos paralelos? ¿Cómo podría viajar por un multiverso? No tengo ni idea, ¿vale? Se habla de agujeros de gusano. Que juraría, nunca se ha encontrado uno, es un tema teórico. Los agujeros negros, ¿vale? Donde podrías pasar de un universo a otro, ahí sí, o a otra parte de este universo, pero nos estamos metiendo en campo de la física teórica y eso se lo dejo a los científicos. Ya me odian bastante por otras cosas, para encima todo quitarles a ellos terreno, ¿vale? Déjalos que coman a fin de mes, que también les viene bien. ¿Y qué tecnologías o habilidades, has hablado de criptoterrestres o criptoviajeros? Terrestres. O criptoterrestres, ¿qué tecnología o habilidades les permitirían, aparte del océano, que es uno de los lugares más desconocidos por los científicos, los océanos de la Tierra, fíjate si lo tenemos cerca, pero muy, muy profundo parece ser? ¿Qué tecnologías les permitiría, aparte de la parte de esta circunstancia física, mantenerse ocultos durante tanto tiempo, miles de años, y no haber podido de alguna manera tener avales científicos que pudieran demostrar la existencia de estos criptoterrestres? Ojalá lo supiera, escribiría otro libro. ¿Qué tecnología tienen? Y yo qué sé. El caso es que sus naves son muy curiosas porque suelen ser esféricas, ¿vale? Ovaladas, no tienen ningún sistema de propulsión aparente. Se habla de antigravedad. Sí es cierto que cuando lo grabas con cámara Frilk, en torno a ellos aparece un halo. Y ese halo que aparece en torno a ellos es porque posiblemente estén utilizando la gravedad y tengan como su propia gravedad. Pero son todo hipótesis. Con sinceridad, si te doy una respuesta hacia otro lado, te mentiría. Pero sí, sí estoy cada día más obsesionado con este tema de los criptoterrestres, ¿vale? Que no es una teoría mía, la sacó un agente de la Universidad de Harvard, ¿vale? Pero sí, uh-huh, es verdad que cada día estoy más obsesionado porque los avistamientos, todas las filtraciones que nos ha dado el Pentágono le han dado una nueva visión, una nueva versión al fenómeno OVNI. Pero, sin embargo, todo confluye en lo mismo, un nuevo tipo de energía a descubrir o descubierta y ocultada que permite generar una serie de efectos o generar una serie de disfraces que no permitan ver en realidad lo que tenemos delante de nuestros ojos. No, pero es que son, a ver, desafían las leyes de la física. O sea, cuando el incidente del USS Nimitz, los registros de radar ponen objetos a 6.000 metros de altura y de 6.000 metros de altura bajan a nivel del mar en un segundo. Eso es imposible. O sea, eso con nuestro concepto de la física, que tú hagas eso y la cosa se pare, o sea, si alguien va adentro es como si se estrellase contra una pared a 30.000 kilómetros por hora. O sea, quedaría hecho gazpacho, ¿me entiendes? O sea, no entendemos nada. Simplemente tenemos las evidencias, tenemos los hechos, pero no entendemos nada. Entonces, es como, mira, esto es como si esta entrevista me la estuvieras haciendo en la Edad Media y yo te doy a ti un celular, un teléfono móvil. Y yo empiezo a hacer hipótesis y teorías de lo que es ese fenómeno de ese teléfono móvil y ni siquiera conozco la electricidad. No sé ni qué es la electricidad. Nosotros estamos así. Es que pensamos que como hemos mandado un cohete a la luna y porque tenemos computadores y tal, ya somos la hostia y más adelantados que nosotros no hay nadie. No somos unos pringados. Pero el lema del hombre es su ego, que tenemos tal ego que no nos damos cuenta que somos unos pringados. Claro, o sea, es como con la tecnología que yo tengo voy a... No, eso es una huevonada. O sea, es como si yo le di a un tío de la edad de piedra un teléfono. Y ya ni te digo un celular, ¿vale? Que sabe que hay un correo electrónico, lleva archivos. O sea, no entiende ni lo va a poder... Y nosotros es igual. Lo que pasa es que somos tan ególatras que no. Es como me dijo una vez un científico, ¿no? Menuda huevonada. Oumuamua no puede ser un objeto interestelar, no puede ser una nave, porque no tenía señales de radio. Y digo, ¿y quién te ha dicho que los extraterrestres se comunican por señales de radio? Que si nuestra forma de comunicarnos tiene que ser la de todo el universo, son tan pringados que no han inventado otra cosa. No, hombre, no. Son mucho más complejos. ¿Podría considerarse, Juan G., vamos a darle la vuelta a la tortilla. Siempre hemos creído que... ellos suponen una amenaza o que pueden suponer una amenaza para la raza, para la especie humana. Vamos a darle esa vuelta a la tortilla. ¿Podríamos pensar que o considerar que ellos evitan el contacto con los humanos porque consideran que somos una amenaza para su existencia? Estamos ante lo mismo otra vez. Nunca he entrevistado a un extraterrestre. Entonces no sé por qué no se ponen en contacto con nosotros. Yo puedo pensar lo que piensan diferentes investigadores, ¿no? Salvador Freisedo decía básicamente que eran demonios, ¿no? Y que éramos su zoo humano, que nos observan aquí y tal, y que no tenemos claro qué quieren de nosotros, que esa puede ser una posibilidad, que sean unos hijos de P, ¿vale? Y nos tienen ahí como un zoo humano y nos vigilan y nos miran y tal. Otra gente me habla de los ovnis como portadores de la conciencia global y del buen rollismo y que... nos curan y no sé qué, y que bla, bla, bla, y que sí hay que hacer meditaciones para comunicarse con ellos. A mí yo respeto a todo el mundo. Entonces, cada uno que coja su teoría. Yo lo que puedo decir es que llevo en esto ya prácticamente 30 años, que me he divertido un montón porque he descubierto que el mundo tiene unos límites de la realidad mucho más allá de lo que podíamos imaginar. He investigado casos ovni con agresiones o con agresividad, como son, por ejemplo, los que he investigado aquí en la Amazonía colombiana, y en otras ocasiones parece, no sé, que a lo mejor si son esos portadores de la conciencia global, historias y eso, ¿no? Que a mí me cuesta bastante esa teoría. Lo que tengo claro cuando he estado con testigos que han estado muy cerca del fenómeno es que el fenómeno luego les persigue, el fenómeno se les mete dentro de la mente. Es algo muy complejo, muy, muy, muy, muy complejo. Pues nos dejas un poco ahí, como un funambulista, intentando mantener, sí, claro, el equilibrio. Es que eso es. O sea, si tú ves los informes del Pentágono, todos son que están preocupados porque si fueran una amenaza con la tecnología que tienen, ya habrían arrasado la Tierra 20 veces, ¿vale? Aún así, por no haber arrasado la Tierra, ¿son buenos? No. No tienen por qué ser buenos. Para nada. Para nada. Pues no lo sé. Bueno, vamos a no suponer cosas, sino a basarnos en datos que pueden, de los que tú puedes conocer muchísimos de ellos. Ya estamos terminando. ¿Hay, desde tu punto de vista, un acuerdo entre estados, entre poder terrestre y poder extraterrestre para actuar en la Tierra de una forma deliberada, de una forma en la que hay gente que es conocedora de este acuerdo y lo aprovecha en un bando y en otro, o no, simplemente es una circunstancia más que está ocurriendo? No me lo creo. Que el gobierno de los Estados Unidos de América tenga un acuerdo con los extraterrestres y que guarden tecnología y se la den, no sé qué, no me lo creo. Pero ¿para qué les hacen falta los extraterrestres los norteamericanos? Ni el presidente de los Estados Unidos. Que hay veces que había presidentes que eran brillantes, otros son unos zoquetes. ¿Qué va? Para nada. No me lo creo. No me lo creo. Aparte, mira, somos tan egocéntricos y somos tan antropocéntricos que pensamos que si un extraterrestre llega aquí, por favor, ¿quién es el hombre más poderoso del mundo? Donald Trump. Entonces tiene que ir a ver a Donald Trump. ¿Y por qué no se puede ir a hablar contigo conmigo? Que a lo mejor somos mejores personas que Donald Trump. que somos demasiado antropocéntricos, ¿vale? Realmente estoy contigo. ¿Tú crees que alguien que atraviesa un multiverso, que viene de otro universo y llega hasta acá, o que lleva metido debajo del agua 150.000 años con una tecnología muy superior, necesita a Donald Trump algo? No, a mí ya no me preocupa. Te confieso, Juanje, que hace tiempo que no me preocupa ni la fenomenología ovni en cuanto a si el platillo es verde, colorado, redondo o fusiforme. A mí me ocupa más o me preocupa más el porqué, ¿no? La causa, el origen de su intención de ver, además se ha demostrado en múltiples ocasiones de que se dejan ver, de que esa conciencia, de que no es casual, que es que aparece. No, se dejan ver. Mira, una cosa que han hecho que me parece increíble, cuando en la base aérea esta de Malmstrom, se llamaban algo así, desactivaron diferentes misiles nucleares. Claro. O sea, han hecho cosas increíbles, ¿vale? Ahora, ¿son buenos o son malos? Qué complejo, pues yo he estado en el Amazonas y he visto gente que ha estado 2 días en cama por ser perseguidos por un ovni, ¿eh? 2 días en cama, ¿eh? O sea, ojito. Entonces, aquí son diferentes los que vienen o tal, pero el problema del por qué, que en el fondo es normal, ¿no? Que estés harto de casos y tal, yo sigo con lo de los casos, es normal, es muy humano. O sea, ¿para qué leches esto? Pero es que la respuesta a mí nadie me la ha dado. A mí me han dado diferentes hipótesis y todas pueden ser válidas, ¿eh? Pero tajante absoluta. Y es porque el fenómeno es mucho más complejo de lo que pensamos. Muy complejo. Bueno, estamos viviendo, Juanje, ya termino, estamos ya en tiempo. Estamos viviendo un tiempo, además, muy, muy excepcional, muy extraordinario y muy fascinante en todos los sentidos. Ahora que comienza un nuevo año y que evidentemente todos nos ponemos como nuestros mejores ropajes para celebrarlo y también tenemos nuestras mejores expectativas en un mundo muy convulso, me gustaría que el último minuto hicieras una reflexión en voz alta, si es que te lo quieres, si es que lo quieres hacer, hasta el punto que tú evidentemente desees. En cuanto a cómo ves, qué perspectiva tienes de cara a este nuevo mundo que ya comienza en el 2025 y se alarga para unos hacia el 2030 y 2050 y para otros hacia una vuelta de la conciencia y de la libertad del ser humano. ¿En qué punto te encuentras tú de cara a tus investigaciones y sobre todo de cara a tu propia vida de cara a este nuevo año que comienza y los próximos que se van a dar? Yo tengo que decir una cosa, es que por desgracia no soy muy optimista respecto a lo que somos los seres humanos y lo que estamos haciendo. Fíjate la tensión que hay ahora mismo en la frontera entre Ucrania y Rusia con la llegada de soldados de Corea del Norte y con la aprobación por parte del gobierno de los Estados Unidos de que Ucrania pueda utilizar armas de largo alcance. Estamos más cerca de un conflicto mundial que nunca, ¿eh? Cuidadito con esto, que ya está diciendo Putin otra vez lo de las armas nucleares y tal. No soy optimista. Creo en los seres humanos que me rodean, creo en mis amigos, creo en la buena gente que también existe, pero no creo en los políticos, no creo en los gobiernos. Cada día la gente que sube al poder es más oscura. Vale, y yo siempre le digo ya a la gente igual, búscate tu burbujita en la que ser feliz. Mi burbuja ahora mismo está en Bogotá, voy a estar en Madrid y por Madrid una temporada también el año que viene. Intento rodearme de buena gente y cada vez pensar menos en el mundo. Mira, Albert Einstein, que creo que es una de las personas más inteligentes de la historia, dijo que una de las claves de la felicidad es no preocuparte por un mundo que no vas a cambiar. No lo vas a cambiar. Yo ya saqué incluso un libro que se llamaba Conspiración, hablando de por qué estamos así y abusos de poder y tal, y al final eso me da problemas. No quiero volver a escribir de nada de eso. Le deseo a la gente la mayor felicidad posible en este año 2025 y al final esa felicidad te la va a dar la gente que te rodea, las cosas que hagas tú. Yo sí que creo que buscar luz y estar rodeado de luz y de gente positiva te hace a ti también mejor persona y al mundo es que cada vez intento obviarlo más, porque cada vez que veo lo que está pasando en el mundo se volvió loco, ha vuelto loco y cada día más violento y más agresivo, ¿verdad? Juanje, 30 segundos finales en las que tú despides y me gustaría saber ya no cómo es el mundo y cómo se proyecta, sino cómo te gustaría que el mundo se proyectara si tú tuvieras esa varita mágica, ese poder, esa dimensión, ese multiverso del que pudieras aportar todo lo necesario que le falta al ser humano o que todavía no toca para poder ser mejor, ese ser humano que tú apuntas como algo catastrófico para para todo lo que es el universo colindante. Me gustaría que esos 30 segundos fueran también de esperanza para todos nosotros en tus palabras. Tiempo para despedir, pero tú lo haces. Pues mira, lo único que me da esperanza es que al final siempre gana la luz. O sea, por muy mal que se hayan puesto las cosas, por épocas muy oscuras que ha pasado la Tierra, al final siempre gana la luz. Espero que siga ganando la luz y sobre todo ustedes, cada uno de ustedes, busquen la luz en la gente que te rodea y en lo que tú haces. Para mí sí existe esa justicia universal. Los antiguos egipcios la llamaban el Maat. Rodéate de luz, sé buena persona y al final el destino y los dioses también te darán tu recompensa. Y creo que eso es lo más importante.